absolutamente maravillosas las Cocktail Sleepers, la banda, el quinteto noruego, ya mayorcitas, no digo que carden, que peinen canas, pero sí que, bueno, pues ya son unas mujeres. Y los que empezaron siendo una buenísima banda de power pop noruego, que hacía un sonido potente, sólido, bueno, pues siguen en esa línea, y con canciones como esta, Be The One, que es un avance del álbum, el quinto álbum que publicarán el 17 de septiembre a través de Wicked Cool Records, y que se va a titular Sorry Load Load. Ellas son las Cocktail Sleepers, y con ellas hemos empezado esta edición 3957 de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de grandes canciones. Y ya que estamos con unas chicas veteranas, pues qué menos que ir con otra veterana. Ella se llama Josie Cotton, es una cantante, compositora, nacida en el año 56, tiene 64, 65 años, y ella viene desde Texas, y tuvo un éxito en el año 82 que se titulaba Johnny, Are You Queer?, que sonó bastante, sonó incluso en España, y tenía un disco que publicó en el año 2010, un buen disco que se titulaba Pussy Babylon, Pussycat Babylon, y que pasó un poco desapercibido. Ahora se reedita, se ha dado un poco de brillo al tema, y lo ha reeditado Kitten Robot Records, y han adelantado una canción, han compartido una canción con todos nosotros, esta, Calling All Girls, Josie Cotton. Yeah. Calling All Girls. Ahí estaba Josie Cotton con este disco del año 2010, titulado Pussycat Babylon, que se ha reeditado a través de Kitten Robot Records. A ver si el disco tiene un poco de vidilla, que es lo que se merece una cantante como Josie Cotton, una icónica mujer, y que además va a participar dentro de un tributo a las Go-Go's, que se va a titular If You Got a Go-Go, Go-Go Now, y que lo va a publicar antes de que acabe el año Sympathy for the Records Industry. Sympathy for the Industry Records. Ahí estaba. Bueno, pues ahí estaba Josie Cotton sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas magníficas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, que están en sitios estupendos y son magníficas emisoras, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios maravillosos y en emisoras geniales, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico, con una buena programación alrededor, o en ella está una programación, y Plástico Elástico es un satélite. En fin, qué orgullosos de estar ahí. Sigamos con una banda inglesa que se llama Astral Dive. Es una banda que publicará su próximo disco a través del sello Logins el 24 de septiembre. Se va a titular igual exactamente que el grupo Astral Drive, y es un tipo que maneja esto de la música desde hace años. Se llama Phil Tornalin y ha estado trabajando con los Jam, con Paul McCartney, con XTC en los 80, con Duran Duran, con los Cure incluso. Ha producido a Natalie Imbruglia en los años 2010, estuvo ya con Bryan Adams, en fin, ha estado con... Y es un tipo con mucho talento, este caballero. Es un músico excepcional, Phil Tornalin. Y acá en su disco, lo hemos escuchado, tiene un puntito de power pop elaborado, barroco, Torralgen, Yellow Fish, en fin, XTC, toda esa línea. Esta es la canción con la que se abre el disco, I Can Dream. Él es el señor Phil Tornalin, alias Astral Drift, y el disco titulado igual exactamente. La canción que lo abre, I Can Dream. Yeah. I Can Dream, ahí estaba Astral Drive o lo que es lo mismo, el señor Phil Tornally, con esta canción que abre su nuevo disco, titulado igual que la banda, Astral Drive, o el sobrenombre con el que adopta la forma artística el señor Phil Tornally. Y el disco lo va a publicar el 24 de septiembre el sello británico Logics, y es una auténtica maravilla, como habéis podido comprobar, con ese toquecillo en esta canción I Can Dream. Muy Thor Rundgren, ese piano, esa manera de grabar las voces, en fin, por eso nos encanta. Astral Drive suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son de Boston, de Massachusetts, de Boston les iba a decir, se llaman The Jack Lights, y esta gente es un trío, una chica y dos chicos, que acaban de publicar su EP, y es un mini LP, es un EP con 5 canciones. Habíamos escuchado una ya hace algunos días y hoy repetimos, y ya que está publicado, se ha publicado hace nada, 2 días, el día 27 de este mes de julio. El disco lo ha publicado Red on Red Records, el disco se titula Drive, y la canción que lo abre es esta, titulada Beach. Vamos a la playa con The Jack Lights. You said remember how we used to drive so fast. The Jack Lights, vienen desde Boston, desde Massachusetts, graban para el sello Red on Red Records. Esto es lo que acaban de sacar, un mini LP con 5 canciones fantásticas, cantadas y escritas, y la letra, la música, todo por Nilaya McCoy, que es la cantante y guitarrista de la banda. Es un trío con cantante, guitarrista, chica, y sección rítmica de chicos, bajo y batería, son 2 chicos, y se hacen llamar The Jack Lights, y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como hipopfm.com, dedicado a la música pop, Asaltomata, Radio Rock, dedicado a la música rock, estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, dedicado a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicado a los deportes minoritarios y también a la buena música, al motor y a la buena música está Radio El Séptimo Cuervo. Estamos en una local asturiana, en un sitio estupendo que es Nava y que se llama Radio Pra.Nava, y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, y sonamos a través de Radio Pulsar. Todas ellas son magníficas emisoras y con una programación buenísima, y nada, encantados, y es un placer y un orgullo estar en todas estas emisoras. Y sigamos con una banda sueca que se llaman ni más ni menos que Psychotic Youth. La conocéis de sobra, es un pedazo de banda. Bueno, pues después de 36 años activos, que habían sacado un disco recopilando sus primeros pasos, ahora el sello Cool Cat Music les recupera desde el año 96 hasta el 2021, una especie de grandes éxitos con veintitantas canciones, y es power pop con toquecillos de punk, de glam, de, en fin, un poco de todo, de surf, muy, muy psicotillo. Es que es un grupazo y tienen canciones buenísimas como esta que vamos a escuchar, que se titula I'm Still Waiting, y yo todavía estoy esperando, y ellos son Psychotic Youth. If you only knew how I changed, my whole mind is rearranged. Oh yeah, I'm still waiting here. I left your shop to fumble about, and in my heart there is no doubt. Oh yeah, I'm still waiting here. So come back and get us going, going. Come on back and get us rolling, rolling. Come on back and get us going, going. I'm still waiting here. I close your eyes and you will see the memories you have of me. Oh yeah, I'm still waiting here. I just relax and you will find I'm really there inside your mind. Oh yeah, I'm still waiting here. So come back and get us going, going. Come on back and get us rolling. Ahí estaban los Psychotic Youth con este disco que oficialmente sale el 13 de agosto y que se va a titular New Wonders 1966-2021. Ellos habían sacado en el 95 una colección que se llamaba Small Wonders, en donde recogían su etapa del 85 al 95. Bueno, pues ahora el sello Cool Cat Music ha acogido a estos suecos, les ha obligado a hacer un recopilatorio estupendo y se titula New Wonders 1996-2021. Buenísimo, con las canciones de los Psychotic Youth, que es que nos gustan mucho, son una banda grandísima de power pop, punk, surf, en fin, de todas esas cosas que nos emocionan aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es tu programa favorito de canciones. Y vamos con un tipo que se llama Matt Berninger, es el cantante ni más ni menos que de The National, y él participa también en el tributo al disco de la Velvet Underground y Nico, el primero, el del plátano famoso, que se titula I'll Be Your Mirror, un tributo a la Velvet Underground y Nico. Lo va a sacar Verve el próximo 24 de septiembre y es un disco en donde participan mogollón de gente interesantísima. El otro día escuchamos aquí una canción de precisamente de Kurt Vile y de Violators, el Run Run Run, pero luego también está Michael Stipe con el Sunday Morning, ¿quién más está por ahí? Sharon Van Hitten con el Femme Fatale, Andrew Baird está con el Venus in Force, Saint Vincent en el Tomorrow Parties, Courtney Barnett el I'll Be Your Mirror, en fin, Iggy Pop también está con European Song y Fontaine's DC con The Black Angels Death Song. Así que poco a poco iremos descubriendo este disco y ahora escuchamos a Matt Berninger con el I'm Waiting for the Man. $6 in my hand, up to Lexington 125, feeling sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing up town? White boy, you're chasing our women around. Oh, pardon me, sir, it's the furthest from my mind. I'm just waiting for a really good, good, good, good friend of mine. I'm waiting for my man. Here he comes, he's all dressed in black. Your shoes in a big straw hat. He's never early, he's always late. The first thing you learn is that you always got to wait. I'm waiting for my man. A brownstone of three flights of stairs. Everybody's pinned you, cause nobody cares. He's got the works, he'll give you a sweet taste. And then you got to split because you got to wait. I'm waiting for my man. Baby, don't you holler, don't you bawl and shout. I'm feeling good, I'm gonna work it on out. I'm feeling good, I'm feeling all so fine. Until tomorrow, but that's just another time. I'm waiting for my man. We'll be right back. Interesante versión de Matt Berninger del I'm Waiting for the Man de Lou Reed, de la Velvet Underground, y que estará esta versión incluida dentro del disco que va a publicar Verve el 24 de septiembre, I'll Be Your Mirror, un tributo a la Velvet Underground and Nico, y que colaboran un montón de gente interesantísima: Michael Stipe, Sharon Van Etten, Andrew Bird, St. Vincent, Bobby Gillespie y Thurston Moore, Courtney Barnett, en fin, Iggy Pop, buenísima gente. En fin, iremos oyendo alguna canción más que nos irán adelantando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con un músico de Liverpool, un inglés que se llama Johnny Quadrio, y que acaba de sacar un single con un temazo que nos encanta, una canción que se titula algo así como One More Day, otro día más. Él es Johnny Quadrio. One More Day, una canción que escribió Johnny Quadrio con motivo de la muerte de un buen amigo, y es una canción de pop muy arregladita, muy orfebre también, muy en la línea de Astral Drive y similares. Suena aquí Johnny Quadrio, este músico de Liverpool, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, donde siempre tienen cabida las buenísimas canciones. Y vamos con otro tipo que también es muy interesante. Él se llama Lawson Hull. Él viene desde Australia y el próximo día 27 de agosto Via Network va a sacar un EP que se va a titular Hanging Out with Cowboys, y luego estará tocando en Madrid y en Barcelona, que son las ciudades a las que vendrá. Todavía está sin ver la fecha exactamente. Él se llama Lawson Hull y esta es la canción que nos ha adelantado, Fluke, de su álbum Hanging Out with Cowboys. Bueno, álbum, un EP largo. Lawson Hull. I met you in the back room of a tiny liquor shop. You were looking at the hard stuff. Talk to strangers, but I knew there was something cool about you. We went back to mine, it was a week or so. We talked through the night, now I know I could fall for you this time. Buenísima canción de Lawson Hull, este músico australiano que publicará su EP a través del sello Network el próximo 27 de agosto. Se va a titular Hanging Out with Cowboys y la canción que nos ha adelantado, este Fluke. Buenísima, Lawson Hull. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una chica inglesa. Ella se llama Saskia Griffiths-Moore y va a venir a España porque la va a traer el sello Lucinda Williams y la va a traer de gira por nuestro país y va a dar unos cuantos conciertos interesantísimos porque la chica merece la pena. Los conciertos exactamente son el viernes 3 en Mallorca, el sábado 4 de septiembre, estamos hablando, viernes 3 de Mallorca, el sábado 4 en Madrid, en Moby Dick, el día 4 de septiembre, el día 5 de septiembre está en Zamora, el día 9 en Valencia, el día viernes 10 está en Zaragoza y el sábado 11 de septiembre en Barcelona. Ella se llama Saskia Griffiths-Moore, es una joven cantante de folk británico con una voz impresionante, muy similar a Joni Mitchell, a Eva Cassidy, Joan Baez, en fin, todas esas cosas y buenísima. Aquí la tienes con una canción que es una auténtica maravilla, que se titula Best of You. Ella es Saskia Griffiths-Moore, que así se llama. Don't give yourself away to someone that doesn't like you. And don't work your soul away, 'cause someday it might come in use. And I pray that you see the light that I see in your mind when you're you. voz que tiene esta chica, Saskia Griffiths-Moore, con la canción Best of You, que está incluida dentro de su álbum Are You Listening? Bueno, pues esta chica podremos verla en la gira que va a hacer por España en septiembre. El viernes 3 estará en Mallorca, el sábado 4 estará en Madrid, en el Moby Dick, el domingo 5 está en Zamora, en el Avalon Café, el jueves 9 en Valencia, en el Centro Excursionistas, el viernes 10 en Zaragoza, en la Lata de Bombillas, y el sábado 11 de septiembre en Barcelona, en L'Oncle Jack, en L'Hospitalet. Saskia Griffiths-Moore suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con Sensi Sound. Que dirás, ¿y estos quién diablos son? Bueno, pues ya yo te cuento. Sensi Sound es una banda galesa en la que participan, por ejemplo, Hugh Williams, el legendario indie man que estaba en la banda de Poe Styx. También está Amelia Fletcher y Rob Pursey, que estaban en Heavenly. Bueno, pues con todos ellos han formado esta banda, Sensi Sound, y que han hecho una canción de momento que se titula igual que la banda, Sensi Sound. Desde Gales, Sensi Sound con su canción. To the station all alone, 5 a.m. there's no one on the roads, sun's just coming up to light the town, silver shards on concrete all Harrison en el sonido de esta banda. Aquí están presentados en sociedad los Sensi Sound desde Gales. Han hecho esta canción en inglés y en galés para que veas que son muy nacionalistas. Se llaman Sensi Sound y sonarán más veces aquí en plásticoelástico.es. Rápidamente, esta chica también es británica, se llama Lauren Hibbert, acaba de sacar un EP titulado Goober. Ya habíamos escuchado alguna canción previa de ella y ahora ya tenemos el disco en nuestras manos. El disco está muy bien. Esta chica es muy original, muy divertida, muy fresca y muy pop. Lauren Hibbert, de su disco Goober, la canción Crash. I loved you in the summer, I was doing fine. I'm drinking Coca-Cola out of a wine glass, and I don't care. about how it makes me look. You got tired of being on my death. I just run out of fear. If I had any breath, I'd make it disappear. It's getting heavier. You're hanging on a thread. It's like the waiting game. You can't get out of bed. Run out of fear. If I had any breath, I'd make it disappear. It's getting heavier. You're hanging on a thread. It's like a waiting game. You can't get out of bed. Se llama Lauren Hebert y es muy divertida, muy fresca y bueno, tiene todas nuestras bendiciones. Lauren Hebert ha sonado ya como en tres ocasiones y esta es la cuarta de su EP o la tercera de su EP, Goober, autoeditado, y la canción se titulaba Crash. Y hasta aquí este programa 3957 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratito de música con todos vosotros. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Te voy a dejar con el bueno de Jackson Browning, que ha sacado un discazo a través de Inside Recordings, un álbum titulado Downhill From Everywhere. Tiene todas las cosas maravillosas que habitualmente Jackson Browne tiene. Y bueno, pues quizás la parte un poquito a veces más aburridilla y más intelectual la ha quitado y ha hecho un discazo. Los voy a dejar con la canción A Little Soon to Say, un poquito pronto para decir, y él es Jackson Browne. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. In every passing phase, and everyone who gathered, standing on that shore, searching the horizon. been there all along inside of you and me. I wanna see you holding up your light. I wanna see you light the way. But whether everything will be alright, it's just a little soon to say. When time was on my side, too little information, too much time to decide. I took a couple wrong turns. It only takes you one to send you down a lifetime of wondering what you might have done. Sure.